La música se hace cuerpo. El cuerpo se hace música. Otros mundos bailan al compás de sus mitos y leyendas. En Sonidos Clandestinos comienza El Ritual en Movimiento. Mientras Emilia prende el palo santo y damos continuidad a este ritual del éter. Pero estas marimbas de chonta dan el signo, la señal, de que está Sandra Medina, la negra, con nosotros para compartir una vez más su ritual en movimiento. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes compañeros queridos. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenida. Sentís el perfumito, ¿no? Siento el perfumito del palo santo, muy bien. Esta ruta le calza como... Anillo al dedo, se podría decir. La ruta yamánica que estamos compartiendo. Vamos a hablar en esta ruta de el recupero del alma, que es el trabajo que le ofrecen los chamanes a sus pacientes, recuperar su alma. Se dice que el alma se pierde en situaciones traumáticas, se va alejando de uno para no padecer. Entonces, el chamán nos lleva de viaje a recuperar nuestra alma a través de plantas, a través de sus rituales. Estas plantas son infinitas, puede ser ayahuasca, puede ser peyote, puede ser San Pedro, pueden ser infusiones de otras plantas también, más comunes. E incluso también por ceremonias que por ahí no hacen una utilización de las plantas en cuanto a la ingesta, como el temazcal, por ejemplo, que hablábamos la semana pasada, claro. Que también se hace una limpieza, una recuperación, claro. Y se respira lo que por ahí las hierbas medicinales van expelen. También a través de sahumerios, humos de diferentes plantas. El palo santo, ¿no? El palo santo también. Ah, es una palo forma. Santo limpia, es una forma. La salvia. La salvia, la ortiga, el la ruda, el tabaco. Son innumerables las plantas a los que... Yo he visto incluso a algunos chamanes sahumar con hojas de coca. Sí. Como manera de limpieza también. Se hacen té, se mastica, se hacen baños de coca. Se hierven las plantas, se maceran bien, se les trae la tinta. Pero sin fernet, ¿no? Sin fernet, o sea... coca, sí. voy a hablar de un chamán muy conocido, el que acompaña a todos los chamanes, se llama Osain, es del pueblo Yoruba, africano. Osain es el dueño de los secretos de las plantas, del misterio de la vida. Si escucharon Sonidos Clandestinos el lunes, el programa del lunes, lo cerramos con un canto a Osain, justamente haciendo referencia a que en el panteón Yoruba, que viene de Nigeria, que aterriza en América, también estaba la figura de aquel que lidia con las plantas y con el poder de las plantas, ¿no? Y Osain sería como el Yoruba chamán, por decirlo así. Es el chamán de la tribu Yoruba. Ahí va. Y del pueblo Yeye también. O sea, y en él descansan todos los secretos de las plantas y va curando a las personas según lo que necesiten con diferentes plantas. Entonces, su danza es al ritmo de la gueré, ¿no? Que suena. Entonces él va danzando, recogiendo hojas, mortereándolas. ¿Cómo es un poco el ritmo de la gueré? ¿Cómo es la danza de Osain especialmente? La danza de Osain, el ritmo es aguerré, que se toca con estos tres tambores en el candomblé. Son tres tambores diferentes. Rum, rum, pile. El aguerré es su ritmo. Y su danza es hace ademán de que va recogiendo las hojas, las va mortereando y va bebiendo el néctar de la medicina. Bien. Y gira. Eso se interpreta en la danza. Eso se interpreta en la danza. Y gira como cuando el aire sacude las hojas de los árboles. En todo este ritual, él hace la comunión con la planta y encuentra la medicina que le corresponde a cada persona para sanar diferentes cosas y para su recupero del alma. Y está como en la cosmovisión chamánica en general, más allá de los pueblos a los que se pertenezca, que la enfermedad sería una pérdida del espíritu, una pérdida del alma. Es una pérdida del alma, o un robo del alma. Un robo. Dicen que es una pérdida del alma en una situación traumática, o una pérdida del alma si algún muerto, el espíritu de algún muerto te robó el alma, o algún espíritu maligno te robó el alma. En todos los casos se hacen los viajes con Osain, porque es el dueño de la hoja. Sin él no hay trabajo chamánico. Hay un, dentro de la cosmovisión del chamanismo selvático de la Amazonía, se habla del chuyayaki, que justamente es cuando un espíritu enviado por un chamán se hace cargo de un cuerpo que no le pertenece. Y el chamán, digamos, porque se trabaja con energías, ¿no? Se trabaja con energías muy diversas. Y no siempre benévolas, ¿no? Yo creo que hay una confusión en la gente. Uh-huh. La espiritualidad no es paz y amor. Claro. Hay un caos muy importante. Está la oscuridad y la luz, el bien y el mal. El bien y el mal. Y tampoco la oscuridad es tan mala. Uh-huh. Porque en la oscuridad se gestan una cantidad de cosas que son preciosas. Entonces Claro. Hay que como abrir la mente, preparar los sentidos para saber que la espiritualidad no es solo paz y amor. Uh-huh. Y que hay un combate por un lugar. Bien, para ir redondeando, Negra, en este apartado que tiene que ver con la danza, pero la danza desde el ritual o el ritual desde el movimiento, mencionabas a Osain y mencionabas recién esta danza. ¿Trajiste algo de música para compartir? Traje algo de música, en este caso es una canción para el caboclo Osain de Rosángela Silvestre, creadora de la técnica silvestre que da danzas de orilla en Salvador, Bahía y en Estados Unidos y en muchos lugares, y vamos a compartir esa canción. Sandra Medina, Ritual en Movimiento. Caboclo vem de lá, vem, caboclo vem do mato. Caboclo vem de lá, vem, caboclo vem do mar. Reina, reina, reina, reina. Reina, reina, reina, reina. Caboclo vem de lá, vem, caboclo vem de cá. Caboclo vem bem ver, vem, caboclo vem falar. Yeah. Oh, sun, yeah. Oh, oh, Caboclo vem de lá, vem, caboclo vem do mar. Caboclo vem de lá, vem, caboclo vem do mar. Ela, ela, ela, ela. Sonidos clandestinos. Estos sonidos que nos remiten al pueblo Toba, estamos dando inicio, puntapié inicial, a la última posta de esta ruta signada por el chamanismo. Estamos recorriendo en sonidos clandestinos, en el aire, en vivo, por el 88.7, desde cualquier universo, por fmlatribu.com. Y luego se van sumando las distintas radios amigas que están en el enlace directo y también aquellas que transmiten en la semana las distintas travesías sonoras. Estamos entonces comenzando esta última posta hablando de algunos de los tantos pueblos que habitan lo que hoy se conoce como Argentina, pero que habitaban mucho antes que las fronteras políticas demarquen una cartografía y que tienen tradición y cultura chamánica, como por ejemplo el pueblo Toba. Es así, justamente dedicarnos al chamanismo en el pueblo Toba es hablar justamente de estos seres que de alguna manera iban asistiendo a los enfermos, ¿no? Diferentes enfermedades que no solo, digamos, eran enfermedades físicas, sino también espirituales. Y así es como aparecen los Pioxanac, que son estas figuras chamánicas justamente de la comunidad Toba. El saber de estos médicos naturales va siendo adquirido y desarrollado justamente por medio de la experiencia, como se da en absolutamente todas las culturas y pueblos que... Claro, no es un saber académico. Exacto. Es un saber desde la práctica, desde la praxis y no desde la teoría. Sí, ¿no? La verdad que exista la facultad de chamanismo sería un poco contradictorio. La universidad, ¿no?, chamánica. Claro. Entonces estos saberes desarrollados justamente desde la experiencia van a manifestarse en un ser que es quien los va a acompañar, ¿no? Ayer Pipo Lernu también hablaba un poco de esto haciendo justamente referencia al chamanismo en Perú. Y justamente este espíritu compañero, que se llama Natak, justamente se nombra de esta forma, es quien va a acompañar al chamán o al curandero, al mago, al brujo, cualquier tipo de sinónimo que queramos utilizar es válido, que lo va a ir acompañando para la sanación de estos enfermos, no solo enfermos físicos, sino también enfermos del alma. Y se dice que estos seres... Sí, incluso esta separación que vos estás haciendo, exacto, Emilia, permitime que te no me corrijas, comparta. No me corrijas, es una separación muy occidental, ¿no? Porque se dice que tenemos muchos cuerpos, muchos cuerpos. Una cosa es el cuerpo denso, que es el que tocamos, el que vemos, y otra cosa son todos los cuerpos que, cual capas de cebollas, vamos teniendo. Por ahí enfermamos y pensamos que tenemos un síntoma en el cuerpo físico, pero viene de una profundidad mucho mayor, ¿no? Exacto, y justamente estos otros cuerpos son los que va a ir curando el chamán, y que lo va a hacer desde la succión del mal, ¿no? Y este ente, este ser que acompaña al chamán, es el encargado de succionar esa dolencia, ¿no?, esa cuestión que aqueja a quien está siendo curado. Ayer comentaba Pipo en su experiencia en una ceremonia de ayahuasca que la chamana le succionó, digamos, la coronilla, ¿no? Que es muy común para sacarle justamente el mal o el espíritu que está ahí acosando. Pero más allá de los Toba hay otros pueblos de tradición indígena, como por ejemplo los Mbiá, pueblo originario de la región del litoral. Los guaraníes de Misiones se distribuyen en 40 comunidades permanentes y en el siglo XVII los jesuitas los trasladaron del oriente paraguayo hacia el territorio misionero, donde se los solía denominar como Caingua. Y hay un recopilador e investigador argentino de quien tuve la bendición de haber sido estudiante, alumno, hace varios años atrás, que es Rubén Pérez Bugallo. Y él explica en su monumental obra de registro de grabaciones de campo con los envías que la palabra caingua, bien pronunciada, es cambiá, que significa en guaraní hombres de la selva. Hombres en contacto, en conexión con la naturaleza. Y vamos a compartir una de las grabaciones que recopiló este hombre. Se titula Niemongaraí, que se traduce como bautismo. Es una antiquísima ceremonia secreta que los envía mantienen fuera del alcance de los juruá, del hombre blanco. Y acá se puede ver cómo confluye la bendición de los frutos y sus semillas ligadas a la fertilidad de la tierra. Una de las grabaciones de campo que Pérez Bugallo nos ha dejado del pueblo envía directamente una ceremonia de bautismo. Hey, Sonidos clandestinos. Vamos a entonces seguir adentrándonos en nuestro país y en las diversas comunidades que existen y han existido, y obviamente hablar desde el rol chamánico en dichas culturas. En este caso, adentrarnos en la cultura mapuche. Habíamos dicho ayer, habíamos comentado así un poco al pasar, que justamente es en la comunidad mapuche donde las mujeres son las que cumplen el rol de las chamanas, digamos, ¿no? Y son llamadas machis. Justamente las machis, lo que intentan hacer es la curación por medio también de la naturaleza y de medios, obviamente, que están alrededor suyo y de su contexto. Las mujeres son las portadoras de la energía mágica del mundo y su labor va a ser justamente poner en contacto el mundo sobrenatural con la gente de su pueblo. Para ellos las enfermedades en realidad se producen cuando se rompe este equilibrio del que hablábamos también recién entre el individuo, la comunidad, la naturaleza y los espíritus. Y justamente son las machis las encargadas de poder volver a equilibrar, de alguna manera, aquello que está desordenado, exacto, de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los principales rituales que se generan alrededor de las machis son los machitún, que es un ritual para la cura de enfermos, donde se dice que la machi se acerca a la casa del padeciente, y de alguna manera va intentando equilibrar eso perdido, ¿no? Y uno de los instrumentos más utilizados, creo que habló Mario en algún momento del cultrún, es un tambor que utiliza la machi y que, según las tradiciones, debe meter la machi su canto en el interior del tambor antes de tensar el parche, justamente para dejar parte del alma en ese instrumento. El cultrún, como tantos otros instrumentos, conversábamos con Mario Fron a cargo de los instrumentos clandestinos el martes pasado, es uno de las herramientas que utilizan los chamanes para entrar en contacto con lo sagrado, para entrar en contacto con lo divino, para de alguna manera hacer música esa sanación. El ritual tiene justamente al cultrún como protagonista, como comentaba recién Emilia, este tambor de la machi que lo acompaña, y la machi se va bamboleando mientras lo toca y mientras va invocando de alguna manera a los espíritus de esa nación. Vamos a escuchar un poco más de música. Aprovechamos para saludar a todas las radios que nos retransmiten ahí en Chubut, en Río Negro, en toda la zona, en el territorio mapuche. Abrazo enorme a la gente de Alas y un abrazo muy fuerte también a todas las comunidades que están por allá. Hay un proyecto muy lindo llamado Feley, un proyecto musical hecho CD, que se inscribe en la necesidad mapuche de recuperar la propia voz, la intención de dar a conocer una cultura que está viva, que tiene mucho para ofrecer, mucho para enseñar. Un saludo muy grande a Mauro Millán, huerquén de la organización 11 de octubre, que en ese momento llevó a cabo justamente este trabajo, Feley, donde se recopilan distintos cánticos. Y entre ellos está, encontramos la voz de la Machi, de la agrupación 11 de octubre, Celinda Lefiu, interpretando la canción Ñamkutayel, extraída de este disco Feley, y es uno de esos cantos sagrados. Dentro del cancionero mapuche se encuentran muchísimos cantos que tienen que ver con lo sagrado. Celinda Lefiu, Lonco y Pilian Cuyé, de la comunidad de Costa de Lepa, Agustín Sánchez, Lonco de la comunidad de Futawau, Mauro Millán, huerquén de la organización 11 de octubre, fueron los responsables de llevar adelante la presentación que se hizo de este trabajo en el año 2005. Lo recordamos y lo compartimos en esta ruta chamánica hasta las 17, en vivo. www.sonidosclandestinos.blogspot.com